en la mesa. Inger, Omar, Daniel. Y a ti que me escuchas, un gran abrazo. Hola. Bueno, vamos a hablar hoy de... De trajes. Para crear la mejor versión de ti, es necesario también conocer tu cuerpo. Y entonces... No todos los trajes son iguales. No todos los trajes son iguales. O sea, no hay solo trajes... De tres botones, dos botones, cruzado y cruzados. No, hay más. Hay más detalles que hay que fijarnos para tener un muy buen traje. Apunta, Daniel, saca la pluma. Ah, bueno, tú usas iPad. Espérate. Trajes para ir a boda. Trae chamar. ¿Y ya? ¿Y ya? Y de primera comunión, que fue hace mucho. Exacto, para boda. El blanco, el claro y el oscuro, punto. No. Hay tres casas muy importantes en la sastrería y hoy traemos invitados. A ver, presentamos. Que nos van a platicar. Es Alejandro Gutiérrez de Seña. Hola, buenas noches. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Y gracias. Roberta Torreblanca de Pink, de Thomas Pink. Roberta es de Pink y es inglesa, la sastrería inglesa, y Seña obviamente es italiano. Y la tercera casa, yo voy a hablar de ella, la casa norteamericana. Yo soy la tercera casa, la norteamericana. La casa del corte americano vas a hablar. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pues, si quieres empezamos con ellos, que nos vayan platicando, ¿no? ¿Quieres bueno, o qué? A ver, ¿cuál es la primera pregunta? Pues que nos digan cómo reconocer un traje italiano. ¿Y cuáles son las características? Alejandro. Bueno, pues un traje italiano se puede reconocer... Por el precio. Por muchas cosas. No, el precio, la verdad es que la calidad no va con el precio. Ah, ¿no? De acuerdo. El traje italiano es un traje al cuerpo, slim, un poco, digamos, ceñido. Ahora la tendencia es un poco los trajes más cortos, el dobladillo también se lleva más corto. La tendencia ahora son dos botones, y sobre todo el corte italiano y el traje italiano está lleno de muchos detalles, ¿no? Detalles de alta costura, sartoriales, que se pueden ver, por ejemplo, en las mangas, los ojales son activos. Activos quiere decir que lo puedo abrir uno y... Que puedes abrir el ojal del saco y esto te da una mejor vestibilidad a la manga, ¿no? Digamos que una mejor caída. Normalmente los trajes, o muchos trajes, tienen el ojal cerrado, pero al poderlo abrir, digamos que se hace un poco más amplio el espectro de la manga. Y aquí lo padre, Salvador, es que hay que recordar que, por ejemplo, para los cuerpos que son delgados y atléticos, el traje italiano les va súper bien. A la gente que es delgada, el slim fit, que es el estilo italiano, es buenísimo. Entonces, sí habría que pensar también tu tipo de cuerpo que le favorece. Y también, si lo unes con la personalidad, bueno... te logras ver súper bien, ¿no? Y esto es, por ejemplo, los chicos que son vanguardistas, que les gusta la moda, los fashionistas, es una marca que tienen que buscar, todo lo italiano, ¿no? Que les gusta muchísimo todo lo que es la moda y la vanguardia. De acuerdo. ¿Y el corte inglés? Va, Roberta. Bueno. Roberta. El corte inglés, principalmente, bueno, la verdad es que sabemos que los trajes empezaron un poco, la historia es en Savile Row, que es en donde empezaron y es la calle más famosa de trajes que está en Londres. En el caso de Thomas Pink, la verdad es que queremos crear algo mucho más versátil y nos adaptamos también a las tendencias. Entonces, en el caso de, seguimos un poco la tendencia italiana de usar trajes slim fit, pero tal vez no tan slim, que pueden ser, que no nada más se adapte a este cuerpo atlético del que estábamos hablando, sino un poco a aventarte a poder usar algo con mucho más tendencia. Mexicano. Claro. ¿No? Sí, que son los cuerpos delgados americanos. Sí. Es lo que les favorece a los mexicanos. Este corte, los cortes ingleses son ligeramente, no tan slim fit, bueno, tienes toda la variedad, pero no son tantos. Y aquí lo que distinguimos de las casas inglesas son los detalles. O sea, los detalles en los ojales, los bolsillos, los forros. O sea, realmente toda la sastrería inglesa es de mucho detalle. O sea, mucho, mucho, mucho detalle. Y en el caso de Thomas Pink es que la verdad nos atrevemos a crear cosas que te sea divertido también usar traje, porque muchas veces el usar traje, usas traje todos los días tal vez para trabajar, entonces muchas veces cuando sales a algún evento que es social, que quieres estar como más en tendencia, pues es el mismo traje que usas para trabajar. Entonces, en el caso de Pink, te levantas el cuello y tienes la parte de adentro en color rosa, o tal vez si te quitas la corbata y el traje tal vez te lo desabotonas, te ves como que mucho más relajado y tienes, o sea, te puedes ver de las dos formas y estar muy a gusto. Y con los forros y con todos estos detalles en rosa, aparte de todo, lo haces divertido. El americano, antes de irnos. Va, el americano. Bueno, el americano es el rey de la comodidad. Los hombros son sutiles y apenas se sienten. De hecho, son desestructurados. O sea, no, tienen poco forro. Es para la gente ligeramente más gruesa, o sea, grande, les va súper bien. Lo que los distingue es, por ejemplo, los tres botones y que no usan sacos cruzados, precisamente por la comodidad. Entonces, prácticamente eso es lo que distingue a los norteamericanos, que están súper cómodos. ¿No? Demasiado cómodo. No pierden cómodos. Forma a veces. No, porque los acuérdate que es para gente grande. Roberta dice no, que sí. Creo. Y también dice Alejandro que sí. El traje, digamos, norteamericano es un poco más, digamos, siento que cuadrado, ¿no? Sí, es como un saco. Es como un saco, así, exactamente. Y ahora, no necesario, no el italiano o el americano o el inglés tiene que perder ninguno de dos comodidades. O sea, ahora sí que más adelante podemos platicarlo, pero. No, síguele. Ah, bueno, pues sí, digo, síguele. Por ejemplo, enseña, a pesar, es un corte italiano, pero se manejan diferentes vestibilidades, ¿no? Tenemos vestibilidades para gente delgada, para gente atlética, para gente un poquito más llenita. Hay una cosa que se llama el drop, y esto es, digamos, El ajuste. Tú y yo podemos tener los mismos hombros, podemos ser la misma talla, pero podemos tener diferentes necesidades, digamos, por ejemplo, de pecho, de abdomen, uh-huh. Y ahí viene el drop. Entre el drop, podemos decir que empieza del 8 y es lo más acinturado, después tenemos el 7, el 6, el 4, hasta el 2, hasta el 0. ¿No? Pero entonces, fíjate. Pero entre más drop, es más ajustado. El 8, digamos, enseña, es el drop más slim, más ajustado. Pero a ver, yo. Perdón que me use a mí, pero ustedes no usan traje, Inger no usa traje, Omar no usa traje. En mi vida. Y el señor Moreno lo he visto, tengo 15 años de conocerlo y lo he visto una vez con traje. Bueno, pero es que ¿por qué no fuiste a mi boda? No me invitó, pero ese día ibas de guayabera, entonces no cuenta. Entonces, yo tengo 15 años comprando trajes y nunca había oído eso de drop. Yo llego y digo este me gusta, así se hace perfectamente mal. Vamos a un corte y de regreso nos van a decir cómo hacerlo medianamente bien. Una enfermedad que se transmite por un mosquito que habita en patios y azoteas, entre objetos amontonados, basura y hierba. El agua limpia almacenada es el criadero de estos mosquitos. Para acabar con ellos, barre, elimina, ordena, coloca mosquiteros y quita la hierba. Cuida el agua limpia, lava y tapa los recipientes. Juntos acabemos con el dengue. Patio limpio, vivir saludable. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hoy por hoy, la información más puntual a la hora en que todo sucede. Y han empezado a cambiar las versiones de lo que ocurrió el 12 de diciembre, ¿no? No solamente son actitudes inadecuadas de una persona, sino una sociedad que está estructurada de una manera desigual. Que nos informe a los diputados de la problemática que hemos visto las últimas 3 semanas con más de 1,000 tiraderos clandestinos de basura. Hoy por hoy, lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, por W Radio. Amplía tu radio. W Radio. Me comprometo con ustedes a que nuestro gobierno dará seguridad a todas las familias de México. Tenemos experiencia, ya lo hicimos en el Distrito Federal, que hoy es de las ciudades más seguras del país. Vamos a atender las causas del delito, se reactivará la economía, habrá trabajo y vamos a reducir la pobreza. México será un país de progreso y de valores. Hoy, este cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRD. Línea directa. W Radio al 611. Si quieres opinar, quejarte, hacer una petición, una sugerencia, una denuncia o simplemente saludar a los conductores de W Radio, envía un mensaje de texto desde tu celular al 611 con la palabra W Radio. Recuerda, W Radio al 611 desde tu celular. Costo por mensaje, 6 pesos con 6 centavos IVA incluido. Siguiente. ¿Y mi hijo va a quedar detenido? Sí, así es, señora. Se va a quedar bajo arraigo hasta que venga el juez. ¿Pero cómo? Si él es inocente. Es que... La justicia en México está detenida. Miles de mexicanos están presos y esperan una sentencia. Y otros, que han sido juzgados y condenados, están de nuevo en las calles. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Cadena tu radio. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas 51-668-900 o del interior de la República sin costo al 01-800-718-1414. Imagen Integral con Gisela Méndez. Bueno, estamos conversando con Roberta Torreblanca, gerente de marca Junior en Thomas Pink, y con Alejandro Gutiérrez Enseña, director de área de boutique Seña México. Obviamente estamos en la sección de Gisela Méndez, directora de Imagen Integral. Comprar un traje puede ser una inversión en dos sentidos, y si no me va a corregir Gisela. Primero, por la imagen que quiero dar, es decir, por lo que quiero lograr cotidianamente con eso, pero también porque es un costo. Yo siempre pienso que no es que sea algo, no es caro ni barato, simplemente qué calidad estás comprando y si vale lo que estás pagando y el rendimiento que te va a dar. A veces compras cosas que no duran ni 6 meses en trajes y uno se enchila mucho. Entonces, ¿cuáles son los tips para tomar una muy buena decisión y que te dure mucho ese traje y te dé mucho rendimiento? Alejandro. Pues mira, así es. Definitivamente, te decía que la calidad no se pelea con el precio. Al final hay que entender, por ejemplo, un traje de Seña. Te voy a platicar un poco. Nosotros hacemos desde la materia prima del traje, ¿no? El cuidado, por ejemplo, de la oveja, cómo se trasquila el animal, el teñido, el hilado. Un traje de Seña pasa por 500 manos, lleva 142 operaciones diferentes. 500 no es un número, es un número es, real. Es un número real, no es un eslogan, no. Son 500 manos ya, aproximadamente por las que pasa un traje, porque bueno, se hay muchos terminados que son a mano, ciertos detalles. Entonces, ahí es, por ejemplo, cuando tú puedes entender que no está peleado el precio, ¿no? Al final, la calidad, por ejemplo, de los tejidos, hay tejidos que son, inarrugables, tenemos tejidos que son tratados o sometidos a cierta torsión para que se puedan recuperar después de cierto tiempo. El traje regresa a su estado natural. Tenemos otro tejido que se llama Microsphere, que es un tejido hidropelente al agua, al polvo. Son tejidos inteligentes que se abren y se cierra el poro. Entonces, pues, ya. Si te digo toda esta historia... Hace 2 semanas coincidimos en una boda del señor Camarena y yo. Él llevaba un Seña, pero fíjate qué curioso, era con S, no con Z. también hay de eso. Bueno, sí, pero también Gutiérrez. La S precisamente es de súper. Entonces, aquí la gente lo que tendría que buscar son un súper, a lo mejor 130, un 110, un 120, que a lo mejor te va a dar la calidad que requiere. Y recordando que la tela se hace por micrones, ¿no? Exactamente. Entonces, los micrones son los tejidos chiquitititos que con los que se va uniendo, ¿no? La tela. Entonces, entre más alto sea... No me han dado tips, se nos va a acabar el tiempo y yo estoy aquí para abogar por los tips. Es la finura, es la finura del hilo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver que te tienes que fijar mucho en los detalles también. O sea, las costuras son súper importantes. Los trajes están constituidos por muchas piezas. Es muy importante la costura que tenga y ver que logre embonar perfectamente, que no sientas que la parte del forro se desprende de la parte interior. Muchos de los detalles que pueden tener en algunas de las bolsas, o muchas veces en las bolsas interiores, metes la mano para sacar algo y se rasgan. Entonces hay que fijarse muy bien en la costura que puedan tener las bolsas. Es fijarse en los terminados, en las costuras, en los ojales, en que si tú tomas el forro, debes de tomar el forro y la tela con la que está hecho, y si tú sientes una entretela, significa que no, que se la pusieron precisamente para darle forma a ese traje. Entonces, no tendría que tenerlo. No está bien cortado. Uh-huh. Hay, hablando un poco de esto, de la hechura, hay, por ejemplo, hay 3 tipos, ¿no? Hay el fusionado, que las entretelas están pegadas a base de calor. Uh-huh. El semicanvas, que es mitad fusionado y mitad a mano. Y canvas, ¿no? Que es totalmente a mano. Todas las entretelas... Uh-huh. Cosidas a mano, y los internos, por ejemplo, en el caso de Seña, son totalmente naturales, ¿no? ¿Cuánto dura un traje bien cuidado y con un uso regular? Bueno, Mira, el principal enemigo de los trajes son las tintorerías aquí en México. Sí, sobre todo por favor. México. Y busquen entonces, bien antes de mandar sus trajes. Un traje bien cuidado tendría que durar aproximadamente 4 o 5 años. Sí, claro. Por supuesto. Yo creo que algo, sí, o un poquito más de pedo. Sí. Y entonces cómprense un boleto a Nueva York, llegan, lo mandan a la tintorería, se regresan con su traje, porque a mí no me dura ni un año. Y no ando de traje diario. Sí, pero no compras trajes de Thomas Pink, probablemente. Bien bajado ese balón, Roberta. Ese sí fue gol, ¿eh? Ese sí fue gol. ¿Qué fijarse? Ahí sí, por favor, porque, digamos, ¿qué fijarse en una tintorería para saber que sí van a cuidar tu prenda? Mira, hay tintorerías que son que el planchado, el lavado es mucho más artesanal, ¿no? Entonces, ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno. Eso es bueno totalmente, porque hoy, por ejemplo, las tintorerías someten a las prendas a un calor impresionante, se brilla el tejido al final. No, bueno, en tres idas. ¿Cada cuándo lo mandas? Pues mira, ¿cuántas veces te lo tienes que poner? Eso es importante. Y hablando un poco de los tejidos, por ejemplo, el tejido que se llama high performance, que sí se arruga, pero tiene la capacidad del hilo de regresar a su estado natural. ¿Qué pasa? Llegas, lo cuelgas en casa y no lo tienes que mandar a la tintorería para plancharlo. Entonces, el tiempo de vida que tiene ese tipo de tejidos es mucho mayor. Y lo que sí es importante es que lo usas y esa noche lo dejas respirar y al siguiente día lo guardas. No lleguen, se lo quiten y lo guardas. No, hay que dejarlo respirar para que otra vez transpire. Omar la ropa está poniendo cara de mira lo que aprende uno en estas cosas. Sí. Yo que tengo un saco. Y no ha respirado en 15 años, el pobre. Es morado el saco. Entonces, y literalmente preguntarle a la gente de la tintorería, ¿qué va a hacer con mi prenda? ¿Cómo lo va a lavar? Sí, exactamente, si va a ser a mano, a qué temperatura, incluso la mayoría de las prendas de las marcas, pues traen el tipo de cuidado y la temperatura máxima. ¿De verdad? O mínima. Sí, claro. ¿Y tú que nunca te fijas en las etiquetas? Nunca, pero nadie nos fijamos. La verdad, nunca, digo, tengo un par de trajecitos nada más ahí bien guardados, pero nunca me había fijado en nada de eso. Ahí dice la temperatura máxima que resiste por la tela. Exactamente, sí tiene que ser en seco, sí puede ser húmedo, sí puede ser, y hay diferente tipo de hechuras que lo permiten. Claro. Evidentemente, un fusionado a base de calor, si lo metes a calor, se va a despegar, ¿no? Bueno, ¿qué aprendimos hoy, Gisela? Hoy, que por ejemplo, el corte inglés va a ser para cuerpos delgados a medianos, que son los reyes de los detalles, que el corte italiano lleva hombreras amplias, hombros definidos, y que le van a los cuerpos delgados, estilizados y muy atléticos. Y el corte norteamericano, que son para los chicos que quieren mucha, mucha comodidad. Demasiada comodidad. Sí. Si quieres ir en el metro bien a gusto, llévate un desestructurado norteamericano. ¿No? Y Roberta Torreblanca es gerente de marca de Thomas Pink. Gracias por estar aquí, Roberta. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Al contrario, bienvenida. Y Alejandro Gutiérrez de Seña, director de Área Boutique Seña México, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Ahí están los tips y hasta el próximo lunes, ¿no? Vale, sí. ¿De qué vas a hablar, ya sabes? Conste que tienes una pregunta en Twitter que no has querido hacer. Sí. ¿Cómo vestirse para un debate presidencial? Si eres la decán. Si eres la decán. Bien tapada. Tapadita, ¿no? Cero distracciones, por favor. O sea, si tu chamba es no distraer, no distraigas, ¿no? Exactamente. Todo lo demás, me pareció un poco demasiado lo que se comentó, pero salvo eso. O como diría Cuadri, no, pues estuvo bien, ¿no? Sí, ahora la señorita no tuvo la culpa, ¿eh? No, más bien. Estaba preciosa, pero no los era para ese momento. Los productores de ese programa son los que no sé qué estaban pensando. ¿Será sin pecado concebida? Las Camineras de la tercera emisión de Hoy por Hoy. Salvador, el Tribunal Electoral aclaró que el IFE puede ordenar encuestas o sondeos con el fin de conocer la tendencia del voto en los comicios presidenciales, pero aclaró que el acuerdo